10 grados 8 décimas la temperatura en Olavarría. A las 7 de la mañana, 49 minutos, está en línea el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Rafael Curtoni. Un gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno, en realidad no nos sorprendió, pero sí nos interesó darle la posibilidad de dar a conocer un tanto más una actividad que están organizando desde la Facultad de Ciencias Sociales de cara a las elecciones del próximo 23 de octubre. Han preparado, y esto habla institucionalmente, digo, la facultad ha preparado un debate con todos los candidatos a intendentes de Olavarría. Sí, bueno, así es, efectivamente, por supuesto te agradezco el espacio y la difusión que le están dando a este evento, pero bueno, en realidad se trata de un encuentro, tratamos de no identificarlo bajo la figura del debate, porque la modalidad que hemos previsto hace que no sea un debate, porque no pueden, digamos, los candidatos debatir entre ellos, ni tampoco entre los candidatos y el público. Entonces lo que pretendemos es generar un espacio, un encuentro, donde los 9 candidatos a intendentes por el partido de Olavarría puedan encontrarse y en base a 5 temas predefinidos por nosotros y un tema que será elección de cada candidato, de libre elección, dispondrán de un tiempo mínimo para presentarle a los oyentes, al público asistente, las propuestas en relación a esos temas. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos hacer con esto es de alguna manera jerarquizar el espacio de la facultad como un espacio, como un ámbito de discusión política que creemos se había un poco perdido en los últimos años, y bueno, reinstalar este espacio de la universidad como un ámbito en el cual se puedan intercambiar y se puedan discutir situaciones o problemáticas que son políticas y que hacen el interés de la comunidad en general y, por supuesto, también de los habitantes o de los actores de la universidad y de la facultad en particular, ¿no? Rafael, ¿de qué forma particularmente surge esta intención? Digamos, ¿es algo que las autoridades ven como una posibilidad o aparece también como promovida de algún otro sector de la casa? Sí, nosotros ya habíamos generado algunas otras instancias de participación política en la facultad, con algunos actores de la facultad, y este encuentro en particular de cara a estas elecciones del 23 de octubre surge más que nada de una motivación expresada por varios actores de la facultad, es decir, por docentes, por estudiantes, y también obviamente contó con nuestro acuerdo, y nosotros también teníamos una idea similar, así que bueno, entre todos nos pusimos de acuerdo, consensuamos las medidas y definimos un poco la modalidad. Y como ustedes habrán visto ahí en lo que estamos difundiendo, es una modalidad bastante ajustada, en la cual se prevé una organización bastante fina, digamos, que hace que este encuentro sea un encuentro que cada candidato se limite en 1 minuto y medio a exponer un tema, tenga una tolerancia de 15 segundos y después, bueno, el coordinador o el moderador de este encuentro pueda, si el candidato sigue hablando, pueda cortar el micrófono y pasar a otro candidato. Uh-huh. También esto se va a hacer con la mayor transparencia. Un día anterior a este encuentro, que va a ser el 18 de octubre, bueno, un día antes se van a sortear los temas, se van a sortear el orden de los oradores, en el orden de ubicación en el estrado, para que no queden dudas, para que todos se sientan en un plano de igualdad. Y bueno, y esperamos que nos confirmen la mayor cantidad de candidatos a intendente. Estamos esperando los últimos días para esta confirmación, y una vez que tengamos confirmado, digamos, quiénes van a participar, vamos a empezar a difundir este evento ya con los nombres de los candidatos confirmados, ¿no? Bien, ¿hasta el momento ninguno ha confirmado, Rafael? Sí, hasta el momento tenemos 6 más o menos confirmados, 6 candidatos que ya nos han asegurado su participación y que algunos de ellos han valorado este esfuerzo de la facultad de generar precisamente este espacio institucional de encuentro y de discusión de lo político, ¿no? Perdón, pero quizás es importante también para generar un tanto más de presión. ¿Se puede saber quiénes no han confirmado? Sí, no, bueno, lo que pasa es que nosotros le hemos dado en la invitación un plazo formal a cada candidato para confirmar, y entonces, bueno, yo esperaría que se cumpla ese plazo para así después pasar a difundir quién es. Bien, la idea igualmente, digo, el encuentro se hace más allá de que no estén los 9 candidatos participando. Nosotros hemos definido que con un mínimo de 5 candidatos, dado que son 9, si confirman 5, el encuentro se hace. Bien, de hecho ya se estaría haciendo. Firmado 6, claro, sí. Ajá. Bien. Los temas a exponer de los candidatos son... Son temas que hemos también definido desde la facultad y que son del interés ciudadano, como por ejemplo educación, trabajo, vivienda, seguridad y medio ambiente. Y después hay un tema que cada candidato elige a su elección, a su libre elección, y también lo va a exponer a lo último de todos estos temas, ¿no? Perfecto. Bien, realmente celebrar, Rafael, antes de recordarlo, las cuestiones formales, pero celebrar que la facultad genere este ámbito que obviamente lleva la discusión política, más allá de que no sea un debate propiamente dicho, pero el hecho de que la política ingrese de esta manera a la Casa de Altos Estudios es loable y destacable también por la posibilidad de que se generen estas posibilidades de conocer mayormente las posturas de quienes pueden llegar a gobernar los destinos de la ciudad, así que desde aquí celebramos la decisión y te pedimos si recordemos aspectos formales, lugar, fecha y horario particularmente. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que nosotros estamos contentos con esta propuesta y esto, bueno, está previsto este encuentro para el 18 de octubre a las 18 horas en el Zoom de Aulas Comunes de la Facultad del Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Sociales. De más está decir que es abierto a toda la comunidad. Sí, sí, por supuesto, es abierto a toda la comunidad y nosotros estamos esperando algunas confirmaciones más de candidatos y ya vamos a empezar con una difusión un poco más formal y más fuerte. Pero bueno, te agradezco también el espacio este de la radio para empezar a difundir este encuentro, ¿no? Es importante la difusión, es importante, pero sobre todo sería importante que los 9 candidatos a intendentes estén presentes y ninguno, no haya ningún tipo de decisión de no participar por ningún tipo de motivo, ¿no? Excepto sí, claro, alguna fuerza mayor. Claro, claro, eso es lo que nosotros aspiramos y entendemos, digamos, que esta modalidad que estamos proponiendo hace que, digamos, esperamos que los candidatos respondan positivamente y estén presentes todos, ¿no? Puedo fallar yo en la memoria, pero recuerdo que no recuerdo un hecho de similares características, al menos en el corto plazo. ¿Ustedes a esto lo tienen medido, digamos, si se ha realizado algo similar? Sí, no con esta modalidad, que esta es una modalidad que implementó la Universidad de Buenos Aires para este año también y que fue bastante exitosa, pero sí hubo un debate con otras características en el polimodal en el año 2007, si mal no recuerdo. También creo que no concurrieron todos los candidatos, pero bueno, fue un encuentro similar. Rafael, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por difundir estos eventos. Hasta luego. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, el magíster Rafael Curtoni.